select on the beat. Estefanía. Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía. Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía. Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía. Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía, hija mía, me dijeron que no eres mía. Y no sabía, y lo cogía. La manzana está prohibida. Y no sabía, y lo cogía. Y no sabía, y lo cogía. La manzana está prohibida. En la isla de la tentación, tú en bikini y yo en bañador. Entre arena empapado en sudor. ¿Eres tú o soy yo? ¿Eres tú o soy yo? Ay, ay, ¿eres tú o soy yo? Ay, ay, menuda situación. Ay, ay, ¿eres tú o soy yo? ¡Estefanía! Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. ¡Estefanía! Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Porque sepa que a mí también me ha pasado. A más de uno también le ha pasado. Lo que pasa es que yo no me he enterado. Me enteré al tiempo cuando había pasado. Porque sepa que a mí también me ha pasado. Que sepa que a mí también me ha pasado. Que sepa, porque sepa. Porque sepa que a mí también me ha pasado. Tú eres una malondra, pero qué ha hecho. La isla a la tentación y comer derecho. Tú eres una malondra, pero qué ha hecho. La isla a la tentación y comer derecho. Tú eres una malondra, tú eres una malondra, tú eres una malondra, tú eres una malondra, tú eres una malondra, tú eres una malondra. Estefanía. Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía. Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía. Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Estefanía. Pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho, pero qué ha hecho. Oye, Estefanía, ten cuidado por la isla, que tú sabes quién acecha. Ajaja, Illuminati que lo que. Sin Pablo, así no lo bacano. Dímelo, Fata. Para los chicos bacanos, para lo que sea. Dembow donde sea.